Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Gracias, muchísimas gracias a quienes estáis ahí del otro lado, a quienes dais alas, dais olas a este programa. Hoy traemos un menú marino cargadito de buenas viandas, eso al menos esperamos que os guste. Vamos a charlar con el historiador David Martín. Él acaba de publicar un libro en Chalaparta que recoge, su título es El pueblo gitano en Euskal Herria. Recoge la historia de este pueblo gitano y, como dice el propio David Martín, al comienzo de este libro, un libro que evita la difícil tarea de caer en los lugares comunes y los estereotipos negativos del pueblo gitano, pero también un libro en el que huye del victimismo y del ensalzamiento gratuito del sujeto protagonista de esta narración del pueblo gitano. David Martín se ha propuesto en este trabajo publicado, como os digo, por Chalaparta, El pueblo gitano en Euskal Herria, la reconstrucción del pasado de una parte de este heterogéneo grupo humano desarrollado de manera singular entre las faldas del Larrún, las olas del Cantábrico y la frontera natural de los ríos Aturri y Ebro. Con David Martín vamos a charlar, vamos a conocer, ya veréis, cosas curiosísimas, cosas, muchas de ellas desconocidas. Vamos a romper estereotipos con lo que tiene que ver respecto al pueblo gitano en Euskal Herria. Además, esta semana se acaban de cumplir 6 añitos del 15M... un 15M al que dedicamos hace 6 años y todos los años un buen trocito de este mar de fueguitos, una tras otra travesía y travesuras. Hoy también vamos a abrirle un huequillo a este aniversario. Y la música nos va a llevar, bueno, nos va a traer a uno de los artistas más singulares que hay en el panorama español en la actualidad. Como él mismo dice, las etiquetas muchas veces asfixian más que esclarecen, por eso a él no le gustan las etiquetas. Se llama Niño de Elche, nació, evidentemente, de ahí su nombre, en la localidad de Elche en 1915. 1985 y se dedica, entre otras muchas cosas, a la experimentación, la improvisación, la música electrónica, el rock, la danza, todo eso y mucho más en los trabajos, en la música, en el arte de Niño del Che. Vamos a disfrutar con uno de sus últimos trabajos, Voces del Extremo, se titula un trabajo, un disco que aparece en abril de 2015, autoeditado por el propio Niño de Elche, producido por Daniel Alonso, integrante de la banda Pony Bravo. Un trabajo, este Voces del Extremo, que fue elegido mejor disco del año del 2015 por un montón de medios de comunicación musicales del Estado español, desde El País a la revista Rolling Stone, bueno, Rock de Luz, diferentes medios catalogaron este disco Voces del Extremo como el mejor del año 2015. Un nombre, el de Voces del Extremo, que viene de ese encuentro anual de poesía que desde 1999 se celebra todos los años en la localidad de Moguer, en Huelva, un encuentro coordinado por el poeta y ensayista Antonio Orihuela y que está dedicado a lo que algunos llaman la poesía de la conciencia, otros la nueva poesía social, poesía política, poesía insumisa, poesía comprometida, bueno, a todo. A toda esa poesía está dedicada a este Voces del Extremo desde el año 1999, anualmente en Moguer, en los últimos años en otras localidades del Estado español también se realiza este Voces del Extremo. Algunos, muchos de los poetas de ese Voces del Extremo han sonado aquí en Mar de Fueguitos. Las letras de las canciones de este disco de Niño de Elche, este Voces del Extremo, son la mayoría de ellas de gentes, de artistas, de poetas que han pasado por este encuentro, por Voces del Extremo. El cuadernillo que acompaña este trabajo, este disco de Niño de Elche, pues comienza con un texto del propio Antonio Orihuela, coordinador impulsor de Voces del Extremo. Se titula este texto Una banda sonora para el mundo y dice así: este disco, este trabajo de Niño de Elche, no pretende convencer a nadie de nada. Por eso se dirige a los amigos, a los que de alguna manera se comprometen, atienden a señales parecidas, nos complementan con su desear, su pensar y su hacer. Este disco, dice Antonio Orihuela, se dirige a los compañeros que han dicho basta y andan reescribiendo la realidad, rompiendo con el capitalismo, haciendo emerger la vida como proceso y como potencia. Este disco se dirige a los que, sobreponiéndose a la impotencia, han organizado la rabia y caminan titubeantes porque todo lo sólido se ha esfumado en el aire. Una banda sonora para el mundo es el texto que acompaña este trabajo de Niño de Elche, un trabajo en el que pone música, pone arte Niño de Elche a diferentes textos de otros tantos poetas amigos, gentes vinculada a Voces del Extremo como Jorge Rietchman, Antidio Cabal, Inma Luna, José Luis Checa, Begoña Abad, Enrique Falcón, Bernardo Santos, Conrado Santa María o por ejemplo también el propio Antonio Orihuela. Es el menú marino que hemos preparado para hoy, una larga presentación, charlamos con David Martín, escuchamos historias, relatos que tienen que ver de alguna manera, pues podrían haber inspirado el 15M, escuchamos la música Voces del Extremo de Niño del Che. Zarpamos, letra de la poeta Begoña Abad, la voz, el arte de Niño de Elche, estrategias de distracción, estrategias que hoy más que nunca están muy, muy presentes en nuestra vida diaria. Pantoja, ya los pieles rojas, mira mira la pantalla de televisión. Mira las pantojas, ya los pieles rojas. Mira la pantalla de televisión. Póntela en los hombros y tírate al rey, y tírate al rey, mejor que al ministro, mejor que al ministro que dicta la ley. La, la, la, la, la, la, la, la. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de fueguitos. Seguimos soñando, seguimos volando en Mar de Fueguitos, ya casi 20 añitos, hace 6 añitos también estábamos aquí soñando, volando. Y hace 6 añitos, otro mes de mayo, en este programa comenzó a sonar y mucho esta canción, y prácticamente durante todo ese curso no había programa en la que no sonara, en la que no nos fuéramos, no nos íbamos con esta música, a saber lo que estaba pasando en esas plazas en las que la gente se estaba levantando. Nació el 15M y durante muchos meses creció, brotó la esperanza y la ilusión, la dignidad entre muchísimas, muchísimas gentes en muchísimas, muchísimas plazas. Dicen que es ilegal andar pajareando de aquí para allá. Tras 6 años de iniciar el movimiento de las plazas del 15M, la situación ha ido a peor. Ha dicho esta semana, han dicho las gentes del movimiento 15M de aquí, de Vizcaya. El gobierno del PP lanzó un ataque para quitarnos derechos y libertades. Decretó la reforma laboral, leyes mordaza, la reforma de pensiones, la LOMCE. La pobreza y la desigualdad ha aumentado mientras los beneficios de las grandes empresas crecen, pues apenas pagan impuestos y nos bajan los salarios. A diario vemos más casos de corrupción política con entramados judiciales y empresariales. El soborno, dicen desde el movimiento 15M de Vizcaya, es ya la base del sistema. El sistema no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el sistema. Los de abajo, precarios y sin futuro, necesitamos cooperación y apoyo mutuo que genere alternativas a la economía especulativa, esa estafa y corrupción descomunal del capitalismo. Queremos vivir de otra forma, compartir, decidir, cooperar. Queremos democracia real ya. Es el mensaje que hicieron público este lunes aquí en Bilbao las gentes del 15M de Vizcaya. 6 años ya de ese levantamiento, de ese nacimiento del 15M. Desde aquí, desde Mar de Fueguitos, 2 historias vamos a dedicarles a todas las gentes que impulsaron hace 6 años y siguen impulsando a día de hoy la lucha del 15M. La primera nos llega desde Dinamarca. El poeta Benny Andersen publicó hace años un curioso poema que resumía de una manera muy gráfica, muy sencilla de entender, un poquillo más difícil de practicar, unos ejercicios básicos para ser un lince en lo que tiene que ver con el pensamiento y la conducta democráticos. Vamos a hacer un poquito solo de ejercicio. Prestad mucha atención. Benny Andersen nos propone este juego, nos propone estas normas para ser cada día un poquito más democráticos. ...16 ejercicios básicos en pensamiento y conducta democráticos. ...1. Lávate los dientes al menos 3 veces al día. Observa qué dientes cepillas más y cuáles son originalmente tuyos. ...2A. Báñate. Cierra el grifo cuando el agua esté a 20 centímetros aproximadamente del borde de la bañera. Calcula a ojo el número de gotas que hay en la bañera. Quita el tapón y sécate concienzudamente. 2B. Cuenta el número de personas que hay en el mundo. Réstalo. 3A. Imagínate que durante una semana solo podrás expresarte por medio de pan de centeno. 3B. Prepárales entonces a tus hijos bocadillos para almorzar en la escuela. 4. Mete el dedo a breves intervalos en la tierra y mira a ver si echa raíces. 5. Observa qué es lo que hace cantar a la gente y lo que le hace dejar de cantar. Escribe una canción que empiece donde hayan terminado. 6A. Imagínate que tú no estás de pie junto a la tumba de la democracia ni tampoco junto a su cuna, sino en medio de la floreciente pubertad. 6B. Imagínate que aún queda mucho camino por andar. 6C. Imagínate que el camino largo es el más corto. 6D. Imagínate que el camino más largo es quedarte donde estás. Siete. Describe a grandes rasgos la primavera expuesto como un proyecto de ley. 8. Escribe 12 veces, con claridad preferentemente con mayúsculas. Lucharé hasta el fin de mis días por el derecho de mi adversario a tomar la palabra y decir sus memeces. 9. Pon diferentes flores en un jarrón. Combínalas según el color, fragancia, altura, etc., de la manera que más favorezca a cada flor. Una vez hecho, escríbele una carta al ramo explicándole los principios de tu combinación. 10. Especialmente durante las tormentas, sé consciente de que el pararrayos está engendrado por el rayo y no al revés. 11A. Lee libros sobre las pirámides y los esclavos que pusieron los bloques de piedra en la cúspide. 11B. Lee también sobre Sísifo, que anduvo subiendo una roca a lo alto de la montaña en vano. 11C. Da vueltas alrededor de tu casa o de tu bicicleta y mira si hay algo que necesita reparación. 12A. Dibuja un semicírculo. A la izquierda del papel, allí donde empieza el semicírculo, escribe silencio. A la derecha, donde termina el arco, escribe hablar por los codos o cháchara. En la parte superior del arco, decir algo. Entonces, trata de colocar a los miembros del Parlamento, sin tener en cuenta su color político, en dicho arco. 12B. Trata de colocarte tú en dicho arco. 12C. Guarda el papel y repite el ejercicio 3 meses después. 1 año después. 4 años después. 13. Imagínate que Dinamarca estuviera gobernada por 1. Farmacéuticos. 2. Boxeadores diestros del pie derecho. 3. Vikingos. 14. Imagínate que tú eres 1. Tu esposa, tu marido. 2. Uno de tus hijos. 3. Un groenlandés. 4. Tú mismo. 15. Intenta tocar el primer movimiento de la sonata Claro de Luna con un solo dedo, sin pedal. 16. Contempla una puesta de sol de vez en cuando, aspirando largas bocanadas de aire rítmicamente desde lo más hondo del diafragma y mantén los hombros completamente relajados. Al aspirar, debes decirte: nada me importa un pito, mando todo a la mierda. Y al expirar, hay algo bueno en algo. 16 ejercicios básicos en pensamiento y conducta democráticos. No los hagáis todos de golpe, poquito a poquito. Imaginaros, por ejemplo, que aún queda mucho camino, mucho por andar. Imaginaros también, pues eso, metiendo el dedo a breves intervalos en la tierra y mirando a ver si echa raíces. Son algunas de las propuestas que nos hace el poeta danés Benny Andersen en este poema, en estos 16 ejercicios básicos que dedicamos, como decíamos, a todas las gentes que impulsaron y siguen impulsando lo que supone, lo que supondrá el 15M. Hablando de levantamientos de gentes que tomaron y que toman las plazas, esta canción de Niño de Elche que vamos a escuchar a continuación, antes de charlar con David Martín, habla también de gentes levantadas. El poema pertenece a Enrique Falcón, es la canción del levantado, la voz, el arte de Niño de Elche. Thank you. decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a hablar del pueblo gitano en Euskal Herria y lo vamos a hacer a través de un libro que acaba de publicar nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Él es David Martín, él es historiador, hizo su tesis doctoral, es doctor en historia, con un trabajo sobre el pueblo gitano en el País Vasco y en Navarra de 1435 a 1802, un trabajo que ahora se amplía aquí, en este libro que acaba de publicar Chalaparta sobre el pueblo gitano en Euskal Herria. Muy buenas tardes, David. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, muy buenas. Tú eres de Rentería. ¿Cuándo comenzaste a interesarte por el pueblo gitano, por la historia del pueblo gitano? Bueno, pues ya hace más casi 15 años o algo así, cuando decidí hacer los cursos de doctorado, me interesaba el tema de la guerra civil. En aquella época estaba en auge, había todo tipo de documentales, de literatura, tanto narrativa como ensayo, bueno, había de todo, pero había algo que me chocaba. Yo había nacido en un barrio en el que, bueno, en un pueblo, y dentro de ese pueblo en un barrio en el que estábamos mezclados, gitanos, payos, de todo. Y bueno, yo me preguntaba, oye, ¿qué le había pasado? ¿Dónde estaban esas personas gitanas reflejadas en todo este asunto de la guerra civil? Y es a partir de ahí que hice yo mi tesina sobre el pueblo gitano en la guerra civil, y así empecé a hacer historia social con el pueblo gitano. Muchas sorpresas para quienes no conocemos tanto al pueblo gitano en este libro. Por ejemplo, lo cuentas en tu libro, hablando de la guerra civil. El pueblo gitano no apostó por ninguno de los dos bandos así en bloque, pero sí que algunos gitanos tuvieron mucha simpatía por el anarquismo durante esa guerra civil. Es cierto, como bloque, el pueblo gitano no apostó por ninguna de las dos partes, por decirlo así. Es que hay que partir de la idea de que el pueblo gitano es muy heterogéneo. Entonces, sufrieron como el resto de la sociedad, participaron de manera voluntaria o no. Como el resto, nosotros en la investigación lo que queríamos poner sobre la mesa es que el pueblo gitano no desapareció. Estuvieron esos 3 años tan trágicos para el país, igual que el resto de la sociedad. Y si bien encontramos una serie de personas gitanas que sí apostaron en un bando concretamente, bueno, hablamos de Elios Gómez, que estuvo coqueteando entre el comunismo y el anarquismo. Marinet, que fue un dirigente destacado de la CNT. Aquí la compañera de Liquiniano, Casilda, decía tener una abuela gitana de Navarra. Cuando cayó San Sebastián, varias personas gitanas fueron conducidas al campo de concentración de Gurs por su condición de anarquistas, no de gitanas, pero bueno, ellos eran gitanos, y así un largo etcétera. Sí, sí. El libro intenta desmontar muchos mitos sobre el pueblo gitano, entre ellos uno vinculado con las guerras, con los ejércitos. Es el que dice que los gitanos, que las gitanas no quieren saber nada de las armas, de los ejércitos, de participar en guerras. Va un poco con los tiempos, es decir, también ahora hay una concepción diferente con el tema de la cuestión patriótica, de empuñar un arma por una idea abstracta, ¿no?, de defensa de nación, de Estado. Entonces, que hoy entendamos que el pueblo gitano pues pasa, por decirlo de una manera así llana, de todas estas cosas, pues bueno, como el resto de una gran parte de la sociedad. Esto no quiere decir que, aunque estuvieran al margen del marco que formaban los estados antiguos, del antiguo régimen, estados liberales y demás, intentaran por todos medios evitar participar en el ejército, como también intentaba el resto de la gente, porque muy poca gente iba voluntaria, no, a no ser que fuera por una soldada. Pero sí que hay casos en el que los gitanos pues participan y van a Flandes. De ahí Félix Grande, que es un investigador del flamenco, atribuye al término flamenco a la música que realizaban los gitanos que vivían en un determinado barrio de Sevilla, que venían de luchar de Flandes, de ahí los flamencos hacen esta música. Bueno, hay en el libro sí se explica que hay una serie de casos que desmonta estos mitos de que el gitano participó igual que el resto en todas estas cuestiones tan trascendentales de la historia del pasado. Otra cosa que no queda duda en tu libro, hablando de historia del pasado, el pueblo gitano es un pueblo muy arraigado en Euskal Herria. Sí, bueno, las fechas que menciona las personas gitanas datan del siglo XV en Euskal Herria, 1435 en Navarra, en Lapurdi 1483, en Guipúzcoa 1510, Vizcaya 1517, Álava 1484. Entonces, hablamos de siglo XV, principios del XVI, en los que se les menciona. Eso no quiere decir que no estuviesen un poquito antes, pero bueno, más o menos, igual que en el resto de los lugares de la geografía europea de Occidente, pues es esa fecha en la que podemos situar la llegada, entre comillas, del pueblo gitano. Llegan, parece, de India, de aquella parte del mundo, y también lo cuentas en tu libro, aunque bueno, no se habla mucho de eso. Cuando llegan a Occidente, cuando llegan para acá, ¿no son vistos de manera peyorativa los gitanos, las gitanas? Un matiz, los gitanos en el siglo XIX, al pueblo gitano se le estudia desde la filología, entonces es cuando se determina que a través de su lengua el origen es muy probable que sea el norte de la India, el Punjab. Entonces es a partir de la filología como se determina el origen de la lengua. Sin embargo, el pueblo gitano como tal se ha ido formando eminentemente en Europa. Esto es otro mito que habría que desterrar, porque el pueblo gitano es europeo, se forma aquí. Es verdad que parece ser que salen de la India hace 1000 años, salen su idioma, su cultura originaria, pero se va formando, va pasando países como Grecia, va al centro de Europa, llegan aquí, y cuando, en el siglo XV, que es cuando deciden ir hacia Occidente, parece ser que por el empuje del Imperio Otomano en Oriente, es cuando adoptan una condición de peregrinos para poder obtener salvoconductos y ser bien vistos por los diversos monarcas y emperadores de las tierras que van atravesando, y en una primera parte, bajo esa condición, bajo esa capa de peregrino, son bien vistos, incluso reciben algún tipo de dádiva, etcétera. Cuando se agota esa condición de peregrino, porque pasan los tiempos y parece ser que vienen a quedarse y no de paso, pues es cuando surgen las medidas antigitanas por su carácter asocial, que no se insertan en las sociedades en las que estaban llegando. Te hablabas ahora de dónde vienen o, bueno, de dónde son los gitanos, las gitanas. Hay también varias versiones sobre de dónde proviene ese nombre, el nombre de gitano, lo cuentas en el libro, en función de los historiadores, ¿no? Pues parece que hay diferentes teorías, ¿no?, sobre, bueno, lo que tiene que ver en este caso, por ejemplo, sobre el nombre. Sí, lo que nos ha llegado en la actualidad, el denominador común es que ninguno de esos nombres se lo han puesto ellos mismos. Es decir, se les empezó a llamar egipcianos porque decían que venían de Egipto, pero no de Egipto, el Egipto que nosotros tenemos en la cabeza, sino de Egipto Menor, que es una zona así colocada en el Mediterráneo, entre Chipre, Grecia, Turquía. De ahí pues se va declinando la forma y el vocablo se construye como Egipto, egitano. Bueno, en euskera sería Egipto. Sin embargo, en para Euskal Herria sería Buameak, porque vendrían de Bohemiens, del francés, de la voz Bohemien. Bueno, llegarían unos grupos de personas gitanas de la zona de la Bohemia, etcétera, y se les empezó a llamar así. Actualmente, muchas personas, sobre todo desde el activismo gitano, quieren recuperar la palabra rom, porque en lengua romaní, en lengua gitana, sería hombre. Sin embargo, va a ser difícil porque ya está muy metido el nombre de gitano aquí. No es peyorativo, en principio depende de la acepción con la que se use. Luego también se les denomina con nombres que hacen referencia a sus labores, a sus trabajos, Mochaileak, destiladores, etcétera. El nombre parece, como cuentas, que no se lo pusieron ellos, es un nombre que les pusieron los otros. También no sé si, bueno, ¿quién decide, cómo se decide quién es gitano, quién no es gitana? Lo cuentas en tu libro, por ejemplo, en tu caso, tú no eres gitano. ¿Cómo se sabe, cómo saben quién es gitano, quién es gitana? Bueno, hoy en día también sería un debate conflictivo, porque no estamos hablando de una condición jurídica y tampoco estamos hablando de en términos religiosos, como por ejemplo poder denominar a un grupo como judíos o musulmanes. En aquel momento tenían una serie de rasgos distintivos que estaban marcados por la ley. El legislador es el que designa un poco y delimita quién es y quién no el gitano y la gitana. va en función de la lengua, de su traje y de su oficio. Entonces se da la paradoja de que, como se tipifica penalmente el gitano, también se asocia mucho al vagabundo, y decíamos, se da la paradoja de que personas que originariamente igual no eran gitanas pasan a formar parte del pueblo gitano porque se juntan con grupos de gitanos y aprenden su lengua y sus trajes y visten su, trabajan como ellos. Y también al revés, gente que se diluye en la sociedad abandona su lengua, traje y oficio y deja de ser gitano. Entonces es complicado, es abstracto, es como hoy en día, y antes pasaba, todo el mundo sabe quién y quién no es gitano, pero sería muy difícil definirlo. Eres gitano en la medida en que el resto de los gitanos te reconocen como tal, como gitano. Eso es, y sería por lo menos desde el punto de vista del propio pueblo gitano. Si es repudiado como tal, pues por mucho que tú vayas diciendo los cuatro vientos que eres gitano, pues no lo eres. Y al revés, si una administración X te dice que tú eres gitano y que inconstitucionalmente te obliga a realizar un programa de formación cualquiera porque eres gitano y va a dirigir tu minoría, tú puedes rechazar porque decir, ¿por qué yo soy gitano? Tú me estás diciendo que yo soy gitano. Es decir, es un término un poco abstracto. Es lo que decíamos antes, todos sabemos quién es una persona gitana, pero sería muy difícil definirla. Hablabas de los rasgos distintivos del pueblo gitano, la lengua, el vestir, los oficios. La lengua, aquí en Euskal Herria, alguno quizás ha oído hablar del errominchela, esa lengua vasco-romaní que dicen algunos. Tú hablas de eso en tu libro y bueno, y tienes tu punto de vista sobre el errominchela. Cuéntanos, bueno, ya hay más lenguas, cuéntanos cómo está, cuáles son las lenguas gitanas y bueno, en este momento, cuáles se hablan y no se hablan. La lengua del pueblo gitano es el romaní, romanés, romanó, depende cómo lo llamen diferentes filólogos, que es el que habla el pueblo gitano en el resto de Europa. Digo en el resto de Europa porque en la península ibérica, España, Portugal y sur de Francia, se prohibió, el legislador lo prohibió, entonces se perdió. Y a partir del siglo XVII ya parece ser que es más dura la represión. Entonces hoy en día un gitano de Suecia se puede comunicar con un gitano de Bulgaria, pero aquí no. A partir de ahí, el pueblo gitano llega a Euskal Herria, va perdiendo la lengua y va aprendiendo las lenguas de la zona, es decir, aprende el francés, aprende el castellano, aprende el gascón. En ese proceso de aprendizaje y de pérdida a la vez, pues es cierto que pueden surgir una serie de pogodialectos como el que se ha denominado en el siglo XX rominchela. Eso sería más un estudio, yo siempre lo digo, desde el punto de vista de la filología. No se puede decir alegremente desde la historia o desde la antropología o desde un afán cultural folclorista, con ánimo positivo lo digo, de decir que existe una lengua vasco-romaní. Es cierto que puede haber una mezcla que no llegaría a ser como el caló, que sería entre el castellano y el romaní, porque es evidente que palabras del caló y formas mínimas todavía utilizan algunos gitanos, no muchos, pero parece que ser que el vasco-romaní o el rominchela no cala, no llega. Y si es así, debió de haber, sobre todo en la zona de Iparralde. Pero bueno, lo cierto es que hoy en día yo personalmente me rodeo de personas gitanas todos los días, personas euskaldunas, no conozco a ninguna persona que mantenga ese pogodialecto. Hablas en varios capítulos del libro de todo lo que tiene que ver con el trabajo, la manera de entender el trabajo y cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuentas eso de que incluso ser gitano para muchos gitanos ya era como, bueno, un propio trabajo, ¿no? Ya se consideraban ellos mismos, pues eso, que esa era su oficio, ¿no? El de ser gitano. Sí, podemos entender esa asunción, esa relación de gitano con el oficio de esquileo, de venta, de chalaneo, un poco de trabajador itinerante, pero más que nada marcado desde fuera. Es decir, como la ley marcaba que el gitano realizaba oficios sin estar asentado, sin estar reglados de alguna manera clara, pues igual ya tiene el oficio de gitano y ya todo el mundo entendía qué es lo que hacía. Entonces ellos mismos asumen ese vocablo asociado con el mundo laboral. También hay que decirlo que esta documentación la hemos sacado textos de procesales, de testimonios, y bueno, si hoy en día se manipulan los testimonios en los interrogatorios, imaginémonos en el siglo XVII. Pero sí, es cierto que se relaciona. De ahí decimos también que vagabundo, gitano, con el trabajo que realizan, pues queda todo muy ligado. Y sí, parece que tienen su propia manera de entender, claro, tanto la vida como el trabajo y la relación entre la vida y el trabajo, ¿no? Esa frase tan, ¿no?, tan conocida de, bueno, pues vivir para trabajar o trabajar para vivir. Así es. Y todavía entre las personas del pueblo gitano que mantienen una filosofía de vida trabajadora, digo, excluyendo la parte marginal, como hay también en la sociedad mayoritaria, pero aquellas personas que siguen un modo de vida trabajadora desde una concepción gitana, sí que entienden eso, y eso se demuestra en que no tienen problemas por abandonar un trabajo porque ha surgido una necesidad familiar. Claro, el problema está que en el siglo XXI llevar adelante un modo de vida así es muy complicado, porque no te puedes ir del trabajo y al día siguiente volver, y debes recuperar horas y debes pedir permiso, entonces es difícil conciliar. Pero sí que es cierto que la persona gitana siempre ha optado por hacer trabajos que pudiese gestionar a su modo en temas de horarios para priorizar otro tipo de cosas en la vida. De hecho, en romaní no existe la palabra trabajar, existe la palabra hacer cosas. Ellos hacen cosas para poder vivir, no viven para trabajar, o por lo menos esa es la filosofía. Luego, como decimos, el pueblo gitano es muy heterogéneo, y como nosotros, pues podemos tener nuestras filosofías y luego aplicarlas o no. Hacer cosas y siempre, bueno, en muchas ocasiones, al margen, por ejemplo, en el caso de hacer cosas artesanales, lo cuentas también en el libro, al margen de los gremios, ¿no?, de cómo se estructura el resto de la gente que puede hacer también cosas. Ese es el problema del pueblo gitano. El problema, lo digo también entre comillas, porque no entra dentro del sistema del Estado liberal que se va conformando ya en el antiguo régimen, no entra sobre todo en el siglo XX cuando hay un cambio del mundo rural al mundo industrial, al capitalismo agresivo, no encaja, bueno, mucho menos ya a partir de las barriadas de los años 70, los problemas que hay en los 80... No encaja, y entonces pues, no encajaba en los gremios y sigue sin encajar en la estructura actual, en la economía, en el capitalismo en sí. Entonces, pues bueno, el tema de la expedición de licencias para vender y comprar caballería, por ejemplo, en la época, o vender utensilios de metal, que es lo que hacían, pues no estaban regulados. Sin embargo, eso no quiere decir que la gente no les comprase ni los caballos, ni las jarras ni los utensilios de metal, o sea que funcionaban dentro del sistema pero fuera del sistema, no sé si me explico, es decir, sin compradores ellos no seguirían produciendo y así funcionaban. Hablando de los trabajos, una de las cosas más sorprendentes o que a mí me han llamado mucho la atención del libro son los cascarrotas, que esos gitanos de Siburu y de Don Iván en Loichún que se dedicaban a los trabajos de la mar y de los que hoy en día pues parece que ni siquiera allí las autoridades quieren hablar, ¿no? Quieren contar, quieren sacar a la luz. Sí, es un caso paradigmático de una parte del pueblo gitano que se asienta para un poco desmontar el tema del nomadismo. Y sí que es cierto que el pueblo gitano era itinerante también por esto, porque iba buscando trabajo de un lado a otro, y que combinaban, no hay que esconderlo, con hurtos y con maneras de hacer delictivas o tipificadas por la legislación penal. Pero en este caso, los cascarot, como los llaman, eso es Don Iván y Loitzune y Siburu, vivían de la mar. Las mujeres esperaban a los barcos con los cestos en la cabeza, que tiraran el pescado, lo recogían, lo llevaban desde los barcos, lo llevaban a vender por la provincia, incluso cruzaban el Bidasoa y lo vendían en Guipúzcoa, en Navarra. Y los hombres pues viajaban a alta mar, incluso iban a tierras de Terranova, San Pierre y Miquelón, que son dos islas con mucha presencia de vascos ahí en aquella época. Y lo que hoy en día aparece sobre ellos en los paneles de información turística de estas villas costeras y de alto standing turístico es mínimo, incluso se llama agotes, porque queda muy bien decir que había una serie de personas más o menos marginales que trabajaban de la mar, pero ya llamarles gitanos a sus antepasados ya no queda tan bien o no gusta. Hablabas de estos gitanos que se asientan para trabajar allí en de la mar. Hablas en el libro del falso nomadismo, todo lo demás de la itinerancia, del pueblo gitano itinerante. Explícanos, ¿el pueblo gitano de Euskal Herria no es un pueblo gitano nómada? Bueno, podríamos, seguro que desde la antropología o desde otra disciplina, sociología, me podrían desmontar esta teoría. Yo lo que quería decir gráficamente es que el pueblo gitano ha estado aquí el mismo, las mismas familias desde el siglo XV hasta el siglo XXI. Y para quitarnos de la cabeza esta imagen fantasiosa de las largas colas de nómadas que van de un lado a otro, esas xilografías que nos han quedado, esos cuadros, entonces nosotros demostramos en la tesis doctoral y luego en el libro que estas familias se desplazan en un diámetro de kilómetros de no más de 100, 150 kilómetros. Es decir, estas mismas familias viven en Lapurdi, viven en Guipúzcoa, viven en Navarra, viven en Vizcaya y en Álava, también viven en Aragón, pero no se van mucho más allá, y eso pues se puede demostrar, como decimos, pues con las fees de bautismos, o diversos registros sacramentales, de cómo haciendo libros genealógicos vemos que no se han movido de aquí. Sería como una itinerancia actual, es decir, las personas, pongámoslas en exclusión social, que se desplazan de un lado a otro siguiendo los pisos de Visigune, pues hoy viven en Beasain, mañana en Llodio, pasado mañana en Vitoria. ¿Esos podríamos llamarles nómadas? Bueno, un poco eso es lo que queríamos reflejar. Claro, no son nómadas, pero claro, esto sí, hay una cosa que recuerda mucho a lo que están viviendo hoy en día el pueblo gitano aquí en Euskal Herria. No son nómadas, pero tampoco lo tienen fácil para asentarse. Cuentas en el libro, nos vamos hasta el año 1675 en Navarra. Los obstáculos, las dificultades que tenía, por ejemplo, cuentas el caso de una familia gitana para conseguir un domicilio fijo. Sí, bueno, hay que recordar que en las provincias vascas, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y en el Reino de Navarra estaba prohibida la entrada a los gitanos y a las gitanas. Además de las prohibiciones que se hacían desde la corte, desde Madrid, desde las órdenes regias, aquí se imponía había una doble imposición penal, estaba también la foral. Cuando en el 1749 hay una gran redada, bueno, auspiciada por el marqués de la Ensenada, y luego se quiere repartir a las personas gitanas después de esta gran redada por toda España, las provincias forales y navarras se les respeta su foralidad y no se reparten, entre comillas, otra vez personas gitanas. Entonces, claro, para demostrar que podías vivir en Navarra o en Guipúzcoa o en Vizcaya, pues tenías que demostrar un arraigo. Entonces, pues estaban muy controlados, necesitaban permisos para irse de un pueblo a otro, ya si estaban aquí los vecinos les permitían, les dejaban, pero eso sí, que no vinieran gitanos nuevos. Entonces estaba muy complicado, ya de por sí, estaba muy estigmatizado, y esa es una de las consecuencias de que el pueblo gitano se fuera asimilando y diluyendo, el pueblo gitano en Euskal Herria, para pasar desapercibido, porque la condición de gitano no les beneficiaba. No queda duda en tu libro la persecución que ha sufrido y sigue sufriendo el pueblo gitano. Hablas de la legislación antigitana, de las diferentes persecuciones, expulsiones que han sufrido los gitanos. Dices en una parte del libro, hablando de la legislación, por ejemplo, que se trataba con esta legislación de disolver una forma de vida, una cultura, un pueblo que generaba recelos entre la sociedad mayoritaria. Una persecución que evidentemente, claro, algo tiene que ver con lo que, ¿no?, la visión que tiene el pueblo gitano de, ¿no?, del resto de la sociedad. Sí, sí. A ver, es complicado explicarlo así, pero bueno, voy a trazar una serie de indicios para comprender por qué esta persecución, pues lo voy a llevar un poco a la actualidad. Es decir, el pueblo gitano en aquel momento, ni en el siglo XX tampoco, hay casos puntuales, ¿eh? Ya hemos visto ahora mismo en Italia que han sido quemadas tres niñas gitanas. Bueno, pues eso ha sido un acto de puro racismo. Pero en aquel momento yo quiero pensar, y bueno, todo nos indica desde los documentos históricos, que la persecución del pueblo gitano era un tema asocial. Está claro que para poder combatirlo había que eliminar estos rasgos que se diferenciaban del resto de la sociedad, estos rasgos culturales. Entonces, de manera colateral, pues sí que se atacaba desde un punto racista, pero con una intención de integración. Es decir, no se quiere eliminar físicamente a una raza, sino lo que quieren hacer es diluirla. Ya digo que esto puede dar diferentes interpretaciones, porque pues, se puede interpretar como actos racistas, pero era más perseguir esta mezcla, esta desaparición de su alteridad, de sus diferencias. Y bueno, sí que había personas que hacían grandes discursos en contra del pueblo gitano como raza, que se transmitía por genéticamente su vocación por el latrocinio, por los hurtos, Pero desde el legislador lo que se pena es su conducta, no su estado. Pero se asocia mucho a ser gitano. Y bueno, la sociedad mayoritaria lo que ve, pues como hoy en día cuando surgen brotes de racismo en barrios obreros, que hay delincuencia alrededor de una población que puede estar en exclusión, entonces pues de alguna manera miran para otro lado cuando el legislador hace represiones fuertes, como la gran redada que se hace en 1802 en Iparralde contra los gitanos y euskaldunes. Y bueno, es un poco complicado explicarlo así. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría dos cositas más para terminar, David. Llegamos al día de hoy. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están hoy los gitanos y las gitanas en Euskal Herria? Siempre digo lo mismo cuando me preguntan. Yo creo que es mejor preguntárselo a los propios gitanos. Yo lo que veo es que sigue el gitano y la gitana como tal, sigue teniendo una acepción negativa, excepto cuando queremos folclorizar. En Andalucía, en la cultura andaluza, parece que con sus pros y sus contras, pero parece que se ha aceptado el elemento gitano en la evolución de su sociedad y de su cultura y de su folclore como algo normal, incluso con orgullo. En Euskal Herria, a pesar de que el pueblo gitano ha transmitido una serie de rasgos culturales, ha participado en la sociedad para bien o para mal, parece que ese medio se esconde, esa condición. Y entonces parece que el gitano y la gitana es algo externo al pueblo vasco, cuando no es así. Eso sí, lo que no hay duda, lo cuentas en tu libro, es por dónde pueden ir las cosas para que cambie esto a mejor. La educación es la clave. La educación para todos, empezando por el pueblo gitano, desmontando una serie de dinámicas, de recelos para con la educación formal, que ya digo, nos puede gustar más o menos, pero es un arma que tenemos que tener y que se debe utilizar. Y continuando con el resto de la sociedad, entendiendo que la educación pues tiene que abrirse un poco a culturas que no sean solo la mayoritaria y tiene que facilitarla. Recomendamos este libro, El pueblo gitano en Euskal Herria. Nos han quedado un montón de cosas, pues también la ves en el libro del holocausto gitano, bueno, de un montón de cosas más. Pero bueno, que la gente compre el libro y que se lo lea. Muchísimas gracias, David Martín, y mucha suerte con los seguros siguientes libros que vendrán. Vale, muchas gracias a ti. Un saludo, hasta luego, chao. Nadie me conoce, ni mi psiquiatra, ni la alcachofa de la ducha, ni mi taza de café, ni mis pestañas. Nadie sabe nada de mí y nadie me ha descubierto todavía. Nadie me conoce. Nadie, un poema de Inma Luna con la voz de Niño de Elche para despedir hoy este Mar de Fueguito lleno de voces del extremo. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Sed felices. Nada entra en mi cuerpo.